dime platino. Come on, come on, dice. I'm back, bitches, dice. Aprendí en el otro año que no aprendo, que hay cosas que aunque me las explique nunca le entiendo, que tengo la verdad en la frente y los ojos me vendo, y que solo LeBron les vence la carrera al tiempo. Por gente falsa que se disfrazan de puro, disfruto más la soledad, eso tenlo por seguro. Vivo en un mundo paralelo sin apuro, yo y par de pesos en el banco, ese es mi lugar seguro. ¿Quién no sabe pa' dónde va, pues ya llevo? Desperté de esa mentalidad en el 2022. Pregunte a Dios si creo otra estrella como yo. Dijo, sabe la respuesta, me reí, él se rió. Sigo firme sin plan de retroceder. Yo contra cualquier rival y sabemos quién va a perder. Todos quieren Gucci, Versace o Chanel. Yo que mi vieja siete en la pa' siempre poderla ver. Vibra, tinta, perfume de la mata. Con una gata haciendo el delicioso en Puerto Plata. Gata en el brazo izquierdo, la mitad de un sonata. Sin rencores, pero con memoria pa' la rata. Vibra, tinta, perfume de la mata. Con una gata haciendo el delicioso en Puerto Plata. Gata en el brazo izquierdo, la mitad de un sonata. Sin rencores, pero con memoria pa' la rata. Vibra, tinta, perfume de la mata. Con una gata haciendo el delicioso en Puerto Plata. Gata en el brazo izquierdo, la mitad de un sonata. Sin rencores, pero con memoria pa' la rata. Las mujeres no me gustan, me fascinan. Y ahora soy más selectivo, pelejé una concubina. Ya que vuelo rico, majo rico, duro en la cocina. Fuerte con tatuaje y agua de un palo en la marquesina. Y ni hablar de los títulos en la vitrina. Los valores familiares, el porte y la disciplina. Las cositas intangibles que son desapercibidas. Ya que lamentablemente todo es vanidad en la vida. Emocionalmente estoy desgastado. Soy a ser transparente, pero me puse un tintado. Corrompe el alma de un hombre con un regalo. Y sabrás si es por el dao interés que corre a tu lado. Yo vi al puro doblarse, la serie pega cuerno. Después de eso ni a Pepito le cojo cuento. Taz, yeah, yo vi al puro doblarse, la serie pega cuerno. Después de eso ni a Pepito le cojo cuento. Taz, yeah, taz, Vibra, tinta, perfume de la mata. Con una gata haciendo el delicioso en Puerto Plata. Gata en el brazo izquierdo, la mitad de un sonata. Sin rencores, pero con memoria pa' la rata. Vibra, tinta, perfume de la mata. Con una gata haciendo el delicioso en Puerto Plata. Gata en el brazo izquierdo, la mitad de un sonata. Sin rencores, pero con memoria pa' la rata. Sin rencores, pero con memoria pa' la rata.